tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Me desperezo. Está muy bien. Hay que desperezarte. Está, ¿no?, muy bien que te despereces. Hoy abrí un ojo y como apenas un cachito antes de que suene el despertador. Y qué lindo despertarse con esas imágenes. Tenía a un concubino felino que, donde se dio cuenta, vino y me apoyó su cabeza y su naricita contra mi cachete. Me dijo, pero no me lamió ni nada. Él hace, está y queda. Te apoya como la parte de la frente. Y te apoya la nariz. Es mucho amor eso, ¿eh? Sí, ese no se puede creer. Aquellas personas que lo conocen, no se puede creer lo que es ese bicho. Y miro un poquitito más allá y estaba el otro, que tiene otra personalidad, desparramado. Como yo no puedo entender cómo duerme de esa forma. Tenía, como estilizado estaba, sus dos patas de arriba, como sí, estirándote, como no, hiciste vos, y las dos patitas de abajo, también tiradas bien contra otra punta, como contorneando mis piernas. Como y abrí el ojo así y dije, qué lindo, qué regalo despertarse con esa imagen en la mañana. Qué lindo. ¿Y te dejan lugar en la cama? No, que por supuesto que no. No dejan mucho, pero viste que yo como sí, que... Sí, vos sos chiquitita. Y me puse ahí y me quedé ahí como como que me amoldo. No, uh-huh, no suelo traer muchas complicaciones para dormir. De bien, repente me doy cuenta y es como, che, esto no está pudiendo ser. Entonces ahí es cuando revoleo para algún costado a ese concubino con pelos. Uh-huh. ¿Qué tal? Hace mucho que no te veo. Muy bien. Hace un montón que no nos vemos, porque, bueno, viajes y esas cositas, sí, descanso. Sí. Pero muy, muy bien. Y hoy venía como planificando el día. No sé por qué relacioné esto, pero también es un acto simple y sencillo y que da como ternura o cariño traerse esas cosas. Venía pensando, me tengo que hacer el hueco para... ¿qué? ¿Te tenés que hacer el hueco? Para trasplantar unas cebollas de verdeo que me traje de Trenquelauken. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Me vine con cebolla de verdeo, con menta, con semillitas. Cada vez que voy traigo réplicas de la huerta de mi madre para... Sí, te iba a decir eso. Para estos pavos. Ahí estuvo tu madre, ¿no? Sí. Yo conocí el otro día en una huerta que estuve ahí en el Bolsón en esto de los viajes, algo que no me voy a acordar el nombre, pero es una mezcla de cebolla con ajo. El chalot. Eso. Qué rico. ¿Lo cosechaste? Lo coseché. ¿No te cosechaste un poquitito más para traer? Ay, no traje. Es muy rico. Muy, muy, muy riquísimo. Y no sabía, me dijeron, no, es una mezcla de cebolla con ajo. Es muy rica, media moradita. Media moradita, sí. Muy sí, rica. Sí. Podrías haber traído un poquitito, Paulita. Ay, porque... no me di cuenta. Está un poquito cara. Ah, sí, es cara. Y es como de esta cosa del... viste, es del mercado, como es medio como cheto, entonces es un poquito caro, pero es muy rico. Bueno, le vamos a decir a Analia, que está en el Bolsón, que cuando venga para diciembre nos traiga echalot y hongos de pino, ¿sabés qué chetaje en esa cena? Hacemos una... Y si trae castañas o nueces, ya estamos. Sí. Tiene, ¿sabés qué vi en su casa? ¿Qué? Un árbol de ciruela, todo florido. Qué hermosura. No, increíble las flores que hay en este momento del año. ¿Ciruela morada, ciruela amarilla? A mí me parece que era morada porque eran bastante rositas las flores. No sé si tiene que ver eso, tiene que como ver el color de las flores, después la ciruela... nada, un color u otro. No sé si la ciruela amarilla tiene flor amarilla. Ah, bueno. No sé, habría que ver. Había, en el bolsón estaban todos los árboles muy, muy floridos. Hermoso paisaje. Yo estoy en búsqueda, por si alguien sabe y tiene cerca, de plantas de mora por este barrio. Ah. Porque ya está casi la época de las moras. Ay, quiero una mermelada. Por eso, y yo tengo como fichada un montón de plantas. La de la estación de Floresta, como en el otro barrio. La estación de Floresta hay dos enormes. Y uh-huh. Para aquellas personas que estén cerquita y quieran ir a aprovechar y pegarse una vuelta, están muy accesibles. Porque las moras son muy grandes, porque es una planta de hace mucha cantidad de años. Y pusieron una reja justo en la estación, en el momento que ponían reja para todo, que ahí vino muy bien y es muy práctica porque vos te agarrás de la reja y te trepás al tapial. Y de ahí te agarrás de la reja y cosechás las moras. Esa está sobre la calle Yerbal, tipo dos cuadras antes o tres cuadras antes de la estación de Floresta. Después hay otra que está también muy accesible porque es bajita, entonces no necesitas ningún otro instrumento poder ir o equipamiento, podés ir en la bicicleta y ya llegás en Plaza de los Virreyes, ahí donde está la estación de subte. Ajá, sí. ¿Viste? Que venís, no sé qué calle es, la que viene para acá. No. Por la fuente, y cuando da la curvita y pasás por abajo de la autopista y después se hace Eva Perón, bueno, ahí cuando das la curva hay como una plazoleta chiquitita y hay una planta de moras que también tiene moras muy grandes, no sé qué, llovió mucho este fin de semana acá, ¿no? No sé. Me parece que sí, no sé qué habrá pasado con las moras. Ahí hay otra planta de mora también muy accesible. Tirás la mano y llegas. Después ahora hay otra falta sobre... en este barrio, porque claro. te queda un poquito lejos ahora. Que quiere pasar todas las coordenadas por si alguien vive por el barrio de Floresta y quiere ir. Después tenés otra sobre Pergamino, pasando directorio, pero esa es mora blanca. Ay, nunca había escuchado. Mucho más rica la otra. Pero la mora blanca también está bien. Y esa también es una planta muy grandota y muy accesible al alcance de la mano de cualquier persona, que se estira o se lleva un banquito y accede. No sé si tengo visualizada alguna otra por el barrio de Floresta, accesibles porque la mora generalmente es un árbol muy grandote y no llegás. Pero me falta en este sector. Claro, acá hay mucho edificio, yo no sé si habrán sobrevivido por este barrio. Pero si vas por Palermo, ¿sí hay? En pleno Palermo hay cantidad también, lo que pasa que no llegas ni por casualidad, salvo que te trepes de algún balcón, pero son plantas que, o sea, están desde hace mucho tiempo y quedan ahí como camufladas. Pero estoy en esa, como viendo a ver dónde cacho una planta de mora más cercana. Bueno, a mi domicilio. Vamos a ponernos ahí en campaña para conseguir las moras. Se me vino una nube gris y pienso, ¿estos árboles que están en las calles estarán contaminados? Se me vino la nube gris, ¿viste? Es medio como la pregunta de los dinosaurios si estaban vivos. ¿Sí? Y está... ¿Vos decís que sí? Está en contra que claro. Tanto... No sé, por ahí no. No, por ahí como están ahí en las alturas. Pensemos no, que no, pero si el otro día escuchamos a Silvana Wuhan en la... Ay, que nos decía que todo, que estamos, que respiramos plástico más o menos. Claro, yo no quiero desilusionarte, pero tiene como un poquitito de contaminación al menos. Imagínate, depende de la zona donde esté ubicada. En la calle Pergamino, en el barrio de Floresta, puede llegar a tener un poquitito menos de contaminación que en Avenida Córdoba, por ejemplo, porque capaz que pasan algunos colectivos, capaz que hay alguna cosita así que tira humo y la frutita lo absorbe. Lo absorbe, así es. Pero nada mejor que el vinagre para sacar todas las impurezas. Exactamente. Quince minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de octubre. Vamos a acompañarles hasta las 11 de la mañana. Hay 17 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Está despejado. Viene Ale Rat con un documental nuevo desde Documentalistas de la Argentina. Y también tendremos la columna de Jóvenes con Palestina, que ayer hubo una gran manifestación. ¡Péntale castaña, María! María Pelae hace letra menuda. Yo sé que a mí me miran ahí por las calles por donde paso. Se giran todas las cabezas y hasta los coches me van pitando. Están todos nerviositos y me acabo de sentar. Fíjate qué chura tengo, qué compostura y saber estar. Yo ya me comí el postre y tú vas por el primero. Que mira, vengo de Marte y tengo nervios de cero. Tú quieres ser de mi equipo porque mi equipo es el bueno. Yo tengo letra menúa para el casado y para el soltero. ¡Cuéntale castaña, María! Me calo, lo cego, nada más con mira. Tú no haces flamenco, no tienes ni ritmo. No me pillas una que esté sin compás. Si no hay ascensor, si no llega tiempo, te quedas fuera. Así que ligera, ligera, ligera. No vale, yo tenía puesto los auriculares. Cuando me dijeron, niña, tú no vale, yo tenía puesto los auriculares. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, reprimieron al tercer malón de la paz en la ciudad de Buenos Aires con gas pimienta. La policía del gobierno de la ciudad reprimió al tercer malón de la paz y a manifestantes que se acercaron a la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical para pedir la expulsión del dictador Gerardo Morales y reclamar por sus demandas frente a la reforma inconstitucional. Ayer por la tarde, el tercer malón de la paz en Buenos Aires se encontraba manifestándose en la sede radical, donde se realizó una reunión con dirigentes del partido para analizar el contexto que atraviesa Juntos por el Cambio tras la derrota electoral del pasado domingo. En poco tiempo se desplegó un operativo policial que reprimió con gas pimienta a los presentes. Jorge, comunicador indígena e integrante del tercer malón de la paz, denunció que mientras registraba fue agredido por la policía, que lo golpeó e intentó detenerlo. Luego de eso, cuando fue auxiliado, ocurrió la represión con golpes y gases. La justicia y el gobierno de Jujuy avanza con la criminalización de la protesta. En Jujuy sigue la persecución judicial contra integrantes de organizaciones sociales y políticas que se manifiestan en repudio a la reforma de la Constitución provincial impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Al fallo de 3 años y medio de prisión que emitió la justicia de Jujuy sobre el abogado Alberto Nayar, acusado de instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento por haber apoyado las protestas contra la reforma constitucional, se suma la definición legal de Sebastián Copelo, Verónica Urzagasti y Juan Chorolque. Los tres son juzgados por haber participado de manifestaciones para pedir alimentos para comedores y merenderos. Quieren tener las causas abiertas para tratar de tener apretado, de disciplinar a todo aquel que se manifiesta, expresó el dirigente del Polo Obrero, Sebastián Copelo, durante la manifestación hacia el tribunal donde pidieron la nulidad de las imputaciones. Nos vamos a la provincia de Córdoba. Denuncian en el INADI por violencia en el contrafestejo. La curaca de la comunidad Comechingona del pueblo de La Toma, Audelina Saavedra Lara, denunció ante el INADI la violencia sufrida durante el contrafestejo el pasado 11 de octubre en Córdoba. El violento hecho público de agresión y discriminación que vivió la autoridad de la comunidad Comechingona, así como también miembros de otras comunidades originarias y de la comunidad educativa del Instituto de Culturas Aborígenes, fue repudiado ante la delegación cordobesa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. La autoridad manifestó sentirse con malestar durante los días posteriores y tener consecuencias de salud por la situación vivida, por lo que se encuentra realizando chequeos médicos. En ese momento me contuve, cerré los ojos y cuando los abrí tenía todas las imágenes de los hermanos del Malón, cuando ellos están sufriendo bastante estas violencias que tenemos que vivir por ser, por nuestra lucha, por nuestros territorios, por nuestra forma de vivir, expresó Audelina. La justicia ordenó el desalojo de la cooperativa de vivienda Papa Francisco. La cooperativa de vivienda Papa Francisco confirmó que la justicia emitió una orden de desalojo con fecha del 31 de octubre para que desocupen el edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140 de la ciudad de Buenos Aires. La medida se toma a raíz de la solicitud de un empresario y la justicia ha ordenado a las familias abandonar las instalaciones en una semana. El inmueble se ubica en el barrio porteño de Parque Patricios. Allí residen 107 familias, más de 350 personas que residen en la unidad funcional 115 frente al Parque Ameguino. El espacio que fue desocupado en la década del 90 fue recuperado y destinado para vivienda entre 2002 y 2004, luego de ser acondicionado por las propias familias. Por ese motivo, hoy llevarán adelante una concentración en el obelisco desde las 10 de la mañana para exigir el derecho una vivienda digna. Compartimos las palabras de Liliana Llanos, presidenta de la cooperativa de vivienda Papa Francisco, entrevistada aquí el lunes pasado. La verdad es que es muy ilógico que todavía no se haya abierto ninguna posibilidad seria, en la ciudad de poder decir, bueno, nos sentamos y vemos qué hacemos. Si no hay posibilidad de comprar el inmueble porque cuestiones técnicas, ¿sí? Bueno, vemos cómo los relocalizamos o activamos la 341 colectiva. Ustedes están conformados en cooperativa de vivienda. Son un montón de familias que, independientemente de lo que se baje como partida presupuestaria, que sabemos que si hubiera la voluntad, se baja toda la guita junta, porque ellos todos los años subejecutan el presupuesto, pero supongamos que no, que eso no pueda ser de esa forma. Las familias también podemos decir, che, bueno, nos organizamos, hacemos una choripaneada, hacemos una pollada, juntamos la guita, vemos cómo vamos en camino a la solución. Pero bueno, es esto, es tocar puertas, es movilizar, es ir acá, es ir allá, y que o no nos reciban o nos reciban y después esas mesas nunca prosperen. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana y 17 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 53% de humedad, una máxima de 24 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Clara Cava hace En Cualquiera. palo, me agacho, me estrecho, se me sube la pollera hasta el pecho, se me subió el escabio, el bocho, si te veo deshecho. Digan lo que quieran, total, no escucho, que me importa si después tan chocho, la envidia mata, que quienes se piensan que no. Date cuenta, te hace peor, a vos me siento libre de todo, hago solo lo que quiero, si quiero me pongo en pedo y te muestro el culo o me quedo en casa. Pienso y me fumo uno duro, pensamiento culo, mis ideas juro, dependerme de todo lo que no sea puro con lo que dicen y sienten. Si estoy en cualquiera, no te acerques así, no te acerques. Las reglas me entre tranquilo, siempre me meto hasta el fondo, me expongo. Desde lo oscuro te respondo, vas a ver cómo me pongo. Porque supongo que vas a desaparecer. Sí, prolongo la ilusión, te fallaré. Se vuelve tan efímero el placer. Juro que en algún momento me calmaré. Si me la doy contra la pared otra vez, tal vez me despertaré, me levantaré. Tal vez te miraré y me cansaré. Que estoy en cuerpo. Protección, por ello veo esta violencia a mi alrededor. Las palabras son el detonante de la acción. Lo que digo sin querer me dispara tu emoción. Busco un mensaje de paz, sin ser ingenua. Basta de utopía, de dormir los sueños. Prefiero ver un mamarracho con una hoja en blanco. Prefiero ver tu oscuridad que tu paso santo. Rico hablando en serio, el alma calma. Sin miedo, sin trabas, deja lo que salga. No se le falta el respeto a la sinceridad. Mi opinión es la perspectiva que tengo para dar. Llena de subjetividad, voy a hacértela llegar. Puede interesarte aunque no sea la verdad. Y la verdad no es una sola. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida.

el agua que se escurre en los poros de la piedra. Doca, cine documental. Documentalismo. Treinta y cinco minutos pasan de las 9 de la mañana de este 26 de octubre y le vamos a dar la bienvenida a Ale Rad de Documentalistas de la Argentina. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿qué tal? Bien. Y disfrutando la primavera ahora que sí, llego con todo. Sí, el solcito. Sí, sí, sí. El solcito. ¿Qué nos traes hoy? Hoy traigo un estreno doquense. Uh-huh. Se trata de Cuenta Regresiva de Pablo Espejo y Silvia Maturana. Uh-huh. Nos vamos a trasladar a Córdoba a conocer una historia poco conocida, por lo menos para mí, que es que en Córdoba hubo un desarrollo de la ciencia aeroespacial importante. Mira. Parece que para los cordobeses también estaba bastante olvidado, y la película lo que hace es una especie de performance con gente que está interesada en el tema e interesando a jóvenes sobre recuperar la memoria de este desarrollo aeroespacial. Uh-huh. Pero bueno, nos van a contar un poco más Pablo y Silvia de qué se trata y cómo llegaron a esta historia. Ahora, Pablo, la Silvia, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Ale, Paula? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntenos un poco cómo llegan ustedes a conocer esta historia y a interesarse. Bueno, viste, los documentalistas somos personas que andamos por la vida buscando historias para contar. Pero parece que hay historias que andan por la vida buscando quien las cuente. Y nos encontramos con esta historia, con un monumento abandonado en las altas cumbres de Córdoba, en la Pampa de Achala, que nos pareció una cosa extraordinaria. Y bueno, nos contaron la historia, empezamos a investigar, que de ahí se había lanzado el primer cohete argentino y sudamericano. Y bueno, En 1961, en ese momento Argentina era uno de los únicos cuatro países que lanzaba cohetes, que estaba trabajando en cohetería. Sí, la verdad que fue todo un descubrimiento, pero también un descubrimiento de que digámoslo, todos los habitantes detrás de la sierra, hasta las autoridades, ¿no?, comunales, bueno, no estaban al tanto de lo que significaba este monumento ahí arriba, en medio de la nada, y que es un monumento que fue puesto a los 10 años de haber lanzado el primer cohete argentino, el Alfa Centauro. Así que todo eso hizo todo lo que hicimos. Está bien lo que decís, Ale, fue una performance que movilizó a la gente del valle, de Tras la Sierra, ¿no? Y bueno, ahí pudimos hacer el... Bueno, no queremos spoilear. Vos viste la peli, así que preguntanos lo que te parezca. Está muy bien, está bien. Vamos, empecemos por el pasado. ¿Cómo es que se dio este desarrollo en ese momento histórico y por qué en Córdoba en particular? Bueno, en Córdoba está la Fábrica Argentina de Aviones, FADEA. Ahí se desarrolló el misil Cóndor, que Menem descontinuó en el año 92. Está el cuerpo del misil en el Museo de la Fuerza Aérea Cordobesa. En ese momento las investigaciones las llevaban a cabo organismos militares. Uh-huh. No como ahora, que lo lleva adelante la CONEAE, que es un organismo absolutamente civil. Fue parte del acuerdo de Menem con el consenso de Washington desmantelar el Cóndor y que nunca más los militares tengan injerencia en este tipo de desarrollos. Uh-huh. Pero bueno, Argentina tiene un implante. Argentina es un país que tecnológicamente está muy avanzado en montones de aspectos. Siempre fue vanguardia y siempre tuvo, desde el norte del mundo, condicionamientos y propuestas para dejar de ser un país avanzado. Uh-huh. Y en particular, ¿por qué ese espacio es bueno también para lanzar el cohete? Bueno, en esa época se creía que cuanto más alto lanzabas el cohete, más alto llegaba. Sí, de hecho fue el primero y dos más que le siguieron se largaron de ahí, desde la Pampa de Achala, pero después se cambió a Chamical La Rioja, por el tema de la, o sea, todavía no había todo un control de dónde caía el cohete, entonces podía caer en poblaciones, y ahí en Chamical La Rioja había un espacio enorme para lanzarlo, ¿no? Y se hicieron pruebas con animalitos. Ahora la CONAE está desarrollando los lanzadores argentinos para no tener que pagar cada vez que lanzamos un satélite. El último fue lanzado desde Cabo Cañaveral y cuesta el alquiler del vehículo, cuesta varios millones de dólares. Ahora Argentina está desarrollando sus propios lanzadores, el Tronador 2 y el Tronador 3, que van a ser utilizados desde la base naval Puerto Belgrano, para que en caso de que caiga no controlado, caiga en el mar. Claro. Bueno, y una vez que encuentran esta historia un poco oculta, que siempre es difícil, ¿no? ¿Cómo hacer una película sobre algo, sobre lo que hay poca información, sobre lo que hay poco material, sobre lo que hay pocos posibles testimoniantes? ¿Cómo se plantearon contar esta historia? Bueno, ahí, digamos, nos costó, pero al final encontramos material de archivo del primer lanzamiento. Pero, y también recortes periodísticos, en fin. Pero además, lo planteamos desde cómo movilizar a la comunidad transserrana, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos con niños de escuela primaria y con la escuela PROA, que es una escuela pública que hay en Córdoba y que está dedicada a cuestiones tecnológicas. Así que bueno, eso fue digamos cómo se fue construyendo el documental, ¿no? Más allá de lo que estaba guionado. Y encontramos a un personaje extraordinario, el ingeniero Juan Parcheschi, que tenía un sitio de cohetería experimental en internet. Nos comunicamos con él, le propusimos, bueno, hicimos un taller de cohete de agua en la escuela PROA de Mina Clavero, y ahora esa escuela incorporó la carrera de cohetería. En estos momentos el ingeniero Parcheschi está viajando a Mina Clavero para lanzar tres CAMSAT. El CAMSAT es una propuesta que hace la CONAE, que las escuelas produzcan satélites de comunicaciones del tamaño de una lata de gaseosa. Hizo un concurso que se presentaron 300 y pico de escuelas y se seleccionaron 4 que ya fueron lanzados. Entonces el ingeniero está colaborando así con escuelas que se quedaron sin poder lanzar y experimentar esta idea. En Mina Clavero particularmente desarrollaron un CAMSAT para detectar incendios forestales, y el ingeniero construyó un cohete para lanzar esos dispositivos. Ahora creo que mañana o pasado es el lanzamiento. Es muy lindo las escenas donde les hacen construir a los chicos los cohetes, sí, con dos botellas de agua mineral y algunos elementos, y lo lanzan con agua y aire comprimido. Les quería preguntar si esto es algo que él ya hacía de antemano con otras escuelas, o es algo que partió a partir de la película. No, en realidad él es lo que hace, ¿no? Es un apasionado de la cohetería. Da clases en la UTN, da clases en la Universidad de San Martín, bueno, participa de concursos internacionales. Participa de concursos internacionales con jóvenes, así que eso lo venía haciendo. Por eso también, bueno, el tema del documental, ¿no? Uno tiene una mirada previa, pero resulta que cuando conocimos a este personaje, a Juan, realmente se nos abrió una perspectiva impresionante, porque aparte el entusiasmo, porque apenas lo llamamos, él se mostró muy, muy entusiasta de participar en la película y de cooperar como cooperó, ¿no? Como lo que hizo es fantástico. Así que aparte eso nos abrió las puertas para hacer esas actividades en las escuelas, y el entusiasmo que produjo en los niños, en los adolescentes y después en mucha gente que participó de ese evento. Sí, eso nos sorprendió. Nosotros no sabíamos que, bueno, los cohetes de agua, viste, suben 100 metros, 120 uh-huh. metros, fantástico, ¿no? Uh-huh. No sabíamos que eso pasaba y que generaba tanto entusiasmo. Incluso hicimos un preestreno de la película en el marco de la muestra Doca, y se repitió en el cine lo que pasa en el final de la película. En Mina Clavero se juntaron 500 personas para ver la performance. Para que tengas una idea, cuando se juega la final de fútbol de la zona se reúnen 200 personas, 250. Los bomberos estrenaron autobomba nuevo para el evento. En fin, se generó... también lo que se generó fue lo que permitió hacer la película, porque es una vía digital documental, vos sabés, sale como es. Uh-huh. La mitad de la plata se fue en construir los artefactos que se ven en la película. Uh-huh. Y si no fuera por la colaboración de la municipalidad de Mina Clavero, que nos dio hospedaje a todo el equipo, cena, transporte, llevar los chicos al museo, y la pata transarrana, como les gusta decirle a los jóvenes que participaron de la película, que consiguieron todo lo necesario para hacer la película, que solo con el subsidio del INCO hubiera sido imposible. Uh-huh. Esto que hablaba me hizo acordar, hay un documental muy lindo de Patricio Guzmán, un documentalista sí. chileno que se llama Nostalgia de la Luz, sobre aficionados uh-huh. a la observación de las estrellas, que tienen esta pasión también de este personaje de la peli de ustedes, que también, bueno, recomiendo esa película. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Porque me pongo a pensar, empezaban contando esto de que Estados Unidos siempre nos pone la pata, y digo, todo el desarrollo científico, este entusiasmo, hoy día, ¿no?, en este contexto que se pone hasta eso, se debate el lugar de nuestra ciencia, ¿no? Tal cual, realmente es así. O sea, hoy en día vemos figuras políticas, ex candidatos, candidatos, uh-huh. Binomios, etcétera, que realmente proponen terminar con todo eso. Cuando todo eso lo que nos puede ayudar a salir de la situación económica, porque todo eso genera divisas para el país, todo eso genera trabajo. Bueno, lo estamos viendo ahora también, ¿no? Cómo esos proyectos de desarrollo quieren ser... de alguna manera cercenados, cancelados. Uh-huh. Aparte, sí. Pienso que también esto que decían de cohetes que puedan detectar incendios, miren si no es muy necesario, ¿no? Digo, vincular la ciencia con esto de la ciencia digna, la ciencia para nuestro mismo pueblo. Exactamente. Y que lo pueden hacer chicos de la escuela técnica, que además están muy interesados... detectar los incendios implica cuidar la naturaleza, uh-huh. estar preocupado por la sequía, estar preocupado por los problemas que hacen al entorno, al hábitat de las personas, ¿no? Que es fantástico. Y en la peli nosotros, antes de documentalistas, somos militantes de toda la vida, entonces nos fijamos, para armar el guión, nos fijamos en objetivos políticos. Dijimos, uh-huh. esto tiene que ser conocido por todo el mundo, este monumento tiene que ser restaurado, se tiene que señalizar como un lugar de interés científico, cultural, político, histórico, y bueno, militamos la película en ese sentido y logramos que tanto las autoridades municipales y provinciales como hasta la Fuerza Aérea restauren el monumento, lo señalizan, se inauguró con un acto, y ahora en noviembre vamos a ir a poner una placa de agradecimiento del equipo de producción de la película. Les iba a preguntar justamente cuál es el plan de proyección allá, si ya lo hicieron o si lo van a hacer, y pues supongo que también va a generar una importante repercusión en el territorio. Sí, de hecho ya hicimos la primera proyección en Mina Clavero. En el anfiteatro en Mina Clavero, noviembre 22. 22. Bueno. Una noche maravillosa, ¿no? Porque es un anfiteatro, por supuesto, ha sido abierto. En la comuna, el municipio consiguió la pantalla de Cultura de Nación, y bueno, se llenó el anfiteatro, fue muy muy emotivo, muy explosivo. Después hicimos una función en la comuna de Arroyo de los Patos, una pequeña comuna donde habíamos rodado imágenes de la escuela primaria, y fueron las maestras, los alumnos, fue también una cosa muy muy llena de cariño. No sabíamos cómo iba a funcionar con público fuera de Córdoba, y cuando hicimos el preestreno en la muestra DOCA, la verdad que salimos muy contentos cómo el público reaccionó, que nosotros no sospechábamos que ese tema podía generar tanto interés, las personas aplaudiendo en el cine, en varios momentos de la película, festejando cada cohete de agua que era lanzado. La película se estrena el próximo jueves 2 de noviembre en el Cine Gomón. Cuéntenos un poco cómo es el plan de difusión de la peli, y también cómo ven el momento de estrenar cine documental en este país, en este contexto. Y bueno, vamos a las 20:45 en la sala 2 del Gomón, desde el 2 de noviembre hasta el 8 de noviembre. El mecanismo es que si logramos que vayan 1000 y pico de personas en la primera semana, nos darán una segunda semana en un horario menos favorecido. Uh-huh. Vamos a instalar el cohete, el Alfa Centauro 60 aniversario, vamos a instalarlo en el cine el día de mañana. Bien. Va a estar una semana antes para que el público lo pueda ver y tome magnitud de lo que estamos hablando en la película. Y bueno, estamos haciendo prensa, esta es una de nuestras primeras notas, y vamos a ver cómo evoluciona. Va a ser antes del balotaje, es un momento para descansar un poco de la campaña, ir a ver cine, y bueno, en la pelea siempre porque el documental ocupa espacios que no los tiene de antemano y que hay que batallarlos tanto en la preparación del proyecto, como en la producción, como en la realización, como en la difusión. Sí, cada muestra DOCA, cada documental de DOCA tiene esa impronta de reclamar más pantallas. Eso lo venimos haciendo sistemáticamente, que no baje la producción, porque la producción, la cantidad trae la calidad. Así que, y seguimos en esa lucha, por suerte. Bueno, seguramente eso vos lo habrás dicho ya, pero el hecho de que haya caído la caducidad de los uh-huh. fondos, ¿no? Para la cultura, bueno, para el audiovisual, todo eso, fue un triunfo. Y bueno, siempre buscando unidad con otros sectores para poder, digamos, seguir trabajando, poder seguir produciendo contenidos propios, contenidos nuestros. Uh-huh. Así que bueno, estamos en esa siempre, ¿no? Sí, hablamos bastante de eso, y ahora también hablamos hace poco de las propuestas de Milei de caducidar el Inca directamente, digamos, caducidad del país. Sí, insistimos fuertemente en que sin el Inca, este tipo de películas que no tienen ningún lanzamiento comercial, ningún apoyo privado, puedan existir, claro. Digamos, y la importancia de que estas películas existan, porque probablemente todo esto que se hizo de recuperar un monumento, de recuperar la memoria sobre este hecho histórico, no existiría sin el cine. Entonces hay algo también de relación entre el cine y la comunidad que es muy importante, y que es muy importante el apoyo estatal para que eso exista. Exactamente. Bueno, y también tenemos el trabajo de los compañeros de DOCA, que lograron hacer un catálogo que recorrió las provincias y que abrió nuevas posibilidades. Nosotros, por ejemplo, volvimos a proyectar, gracias a este trabajo, Aunque Me Cueste la Vida, que es de 2008. Digamos que hubo canales del interior que les interesó, Y, o sea, eso de que el documental siempre vuelve, ¿no? Uh-huh. Que no pierde vigencia y que de pronto una película que se realizó hace muchos años vuelva a estar en las pantallas, ¿no? ¿Y cómo reacciona el público cuando uno cuenta historias de su interés? Una ficción en el cine, vos la aplaudís y es una obra maestra. El documental en general termina aplaudido a todas las proyecciones porque la gente se ve identificada con los temas que se cuentan. Y como no los cuentan Telefe ni el Grupo Clarín, las tenemos que contar nosotros. Por eso estamos en la vida. Muy bien. Bueno, les deseamos muchos éxitos, sí, con el estreno y con la difusión de la peli. Le recordamos, 2 de noviembre en el Cine Gomón, en el horario de las 20:45 van a poder ver la película. Vayan al cine en la primera semana, siempre lo decimos, y ayuden a difundir que cualquier mano viene bien. Eso. No, y en el cine hay dos o tres escenas que garpan mucho, les prometemos que se van a divertir. Totalmente. Bueno, un abrazo grande y gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Gracias, Ale, gracias, Paula. Adiós. Bueno, Cuenta regresiva, una película de Silvia Maturana y Pablo Navarro Espejo que se estrena ahí en el Cine de Gomón, Rivadavia al 1600, frente a la Plaza del Congreso, 2 de noviembre a las 20:45. Está bueno el horario de la primera semana, 9 menos cuarto de la noche, re lindo para ir al cine, ¿no? Sí, además ahora con el calorcito. Te tomás una birra antes y después te ves una película. Tengo un par más para difundir y recomendar. Hoy estrena Pibas Superpoderosas, de Leonora Kievsky. Es un retrato de tres alumnas del Pellegrini. Ajá. Y su vida cotidiana y militancia de algunas. Interesante tema, no la vi todavía, pero me parece que está bueno. Y siguiendo con les adolescentes, hay otra película que se estrena el 2 de noviembre en la Sala Lugones, en este caso en la Sala del San Martín, que es una sala muy linda y que tiene muy buena programación en general. Se estrena Las Delicias, de Eduardo Crespo. Eduardo Crespo es un director de Entre Ríos, muy interesante. Si pueden bucear en su filmografía, también ya tiene varias pelis. Hizo una película sobre una escuela, un internado agrotécnico. Mirá. Ahí en Entre Ríos, y con pibes que están saliendo de la niñez y entrando a la adolescencia. Tampoco la vi, pero seguramente es muy interesante porque conozco a Edu y lo que hace, y está buenísimo, así que recomiendo también esta peli. Qué lindo, ¿no? Porque justamente hablando de los jóvenes, hoy día tan así como que bueno, ay, que las redes sociales, bueno, en los documentales por ahí podemos ver otras posibilidades en la juventud, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Me parece que también es un modo, a veces el acercamiento de nuestras generaciones a los pibis está lleno de prejuicios, ¿no? Totalmente. Entonces está bueno, el cine permite también un acercamiento mucho más profundo y directo, y a veces podemos romper un poco esos prejuicios. Y miedos también a veces. Uh-huh. Sí, aparte escuchábamos a los directores que decían el entusiasmo de esos pibes haciendo estos experimentos, estos lanzamientos, ¿no? Bueno. Sí, que creo que en eso tiene que ver como el prejuicio. Miedos también a la respuesta ante una propuesta, ¿no? La respuesta de las personas adultas ante una respuesta de los adolescentes, y generalmente es eso, si se plantean cosas donde se les puede dar un rol activo y una participación, el intercambio suele ser siempre maravilloso. Totalmente. Gracias, Ale. Gracias a ustedes. Boca, cine documental. Cine y calco. Charco. De arena. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Encendida.

تاخد العقل الناس تقدر وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهون منورة. 6 minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 26 de octubre. Mientras despedimos a Ale Rat, le vamos dando la bienvenida a Jóvenes con Palestina. Buen día. Al Van y Pau, bueno, también todas las compas que están ahí del otro lado escuchando, ¿cómo están? ¿Bien ustedes? Bien. Bueno, perdón, Xavi. Ay, no te escuchamos, Xavi. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, ahí va. Bien. Vani, ¿cómo va? ¿Cómo va, Pau? Bien. Aquí, bueno, en territorios de resistencia, justamente, ¿no? ¿De qué nos traen hoy para hablar? Bueno, hoy vamos a estar conversando un poco sobre lo que está sucediendo en Palestina y tenemos la posibilidad de conversar con Maren, que es parte de la campaña de boicot, desinversión y sanciones que venimos conversando habitualmente aquí ya a los 9 años de las columnas de Jóvenes con Palestina en Charco de Arena, también de la campaña contra los muros, ¿no? Que no solo están en Palestina, sino que también hay en diversos territorios ocupados. Y bueno, y comentar un poco también, además de lo que está sucediendo en Palestina, qué cosas se pueden hacer, ¿no? Porque digo, sabemos que los medios de comunicación están difundiendo. Sabemos, bueno, también del cerco mediático que hay, digo, pero que aquí en Charco venimos haciendo las columnas de Jóvenes con Palestina. Es interesante y yo recomiendo de paso a quienes están escuchando que en Facebook se suben habitualmente los comunicados que salen del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en donde allí se informa sobre lo que está sucediendo en Palestina y después también cuáles son las posiciones de las organizaciones de solidaridad con Palestina. Recordemos que el comité está conformado por sindicatos, organismos de derechos humanos, organizaciones civiles, así que recomendamos ahí la lectura de los diferentes comunicados, como en su momento, digo, por ejemplo, se informó cuando, digo, es importante, digo, están los bombardeos a Gaza, digo, también en Cisjordania están los asesinatos, no es algo nuevo, ¿no? Exactamente, digo, venimos informándolo, y hasta inclusive, digo, como hemos informado en otras columnas, por ejemplo, donde Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que no serían particularmente organismos de derechos humanos, con los cuales podríamos sentirnos identificadas, pero vienen hablando de apartheid, aquí en la columna lo venimos hablando hace mucho tiempo. Bueno, es interesante, por ejemplo, en la ONU, el secretario general Guterres habló, por ejemplo, respecto de lo que está sucediendo con los bombardeos, y dijo, bueno, hay una ocupación hace 56 años, ¿no? Bueno, particularmente el pueblo palestino lo menciona desde hace 75 años, que es cuando sucedió la Nakba, el desastre, que es cuando expulsaron al pueblo palestino de sus tierras, cuando se lo masacró. Entonces, digo, es la continuidad de esa ocupación, de esas masacres. Así que esto se viene informando en los comunicados del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, en donde también, ¿no? Digo, lamentar profundamente todas las muertes de personas, y esto no hay ningún espacio a duda, digo, en cómo desde las organizaciones también se lamenta, ¿no? La tragedia de la pérdida de vidas. Así que bueno, no sé, Yavito, si vos querés mencionar algo, si no, conversamos un poco con Maren. Bueno, tal cual, ahí reforzar un poquito lo que venías diciendo en esto de lo que sucedió a partir del 7 de octubre, que como todos sabemos no se inició el 7 de octubre, y todo el raíz mediático que esto conlleva y todas las voces que se invisibilizan, así que lo importante de tener la voz de Maren en esta columna, así que aprovechando su estadía en este territorio, ahí Maren, si nos querés contar un poquito más o menos coyuntura y lo que están sucediendo, las últimas noticias ahí en Gaza. Bienvenida una vez más. Gracias. Bueno, la conjuntura continua sea absolutamente dramática. Justo antes de entrar ahí en la conversa vi que ya estamos a más de 7.000 muertos en Gaza. Cada día más, cada minuto más, y la situación continúa a ser absolutamente insostenible. El poco de ayuda humanitaria que entra es un absoluto nada. Una ventina de camiones que entraron, la gente está todavía sin agua, sin luz, sin poder hacer funcionar la electricidad siquiera en los hospitales. Entonces, de nuevo, continuando a repetir lo que estamos diciendo a 10 días, en Gaza en este momento no se sabe cómo morir, si de las bombas, si de la... de la falta de agua, sí, de la falta de la comida. Y solamente el otro día me contaron que hay un otro problema, que no hay más espacio donde enterrar las personas. Estamos a este nivel en Gaza. No hay ni más cementerios ni nada donde se puede enterrar las personas. Entonces la situación es dramática. Es dramática también, y pienso que es importante decir, aún si evidentemente a un nivel mucho menos cruel, con mucho menos números de muertos, pero también Israel está utilizando este genocidio en Gaza, que está mirado a étnicamente limpiar por lo menos toda la parte norte de Gaza, si no expulsar todos los y todas las personas en Gaza desde esta zona. Está utilizando este también para construir en la Cisjordania siempre más zonas limpiadas étnicamente. Entonces, comunidades también ahí están siendo expulsadas. Entonces, lo que Israel está haciendo con este genocidio es la continuidad de un plan de limpieza étnica que, como ya dijimos, empezó 75 años atrás, porque nunca tenemos que olvidar que estas personas que están en Gaza, 80% de estas personas ni tendrían que estar ahí. Ya son refugiados desde 75 años, desde los primeros masacres que ha hecho Israel para construirse sobre tierra palestina limpiada étnicamente. Pero tengo también algo de un poco más positivo, uh-huh. Y pienso que este es el escenario internacional. Sí, sabemos que ayer en la noche el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fracasó de nuevo, fue una batalla entre Estados Unidos y Rusia, prácticamente la Palestina no interesaba más a nadie en esta discusión sobre lo que si tiene que hacer sobre la Palestina, però hoy che entra la questione palestina en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, y todos los 193 países que están miembros en la Asamblea General tienen un voto, tienen algo para decir. Empezamos a tener una esperanza que toda la movilización internacional, de la cual también la radio tribu y el Chaco y todo el mundo ha contribuido, está haciendo, produciendo un cambio, que se está cambiando la opinión pública, presión sobre los gobiernos. Solamente ayer finalmente Lula de Brasil rompió su silencio y dice lo que se tiene que decir: este no es una guerra, este es un genocidio. Varios países europeos por lo menos aceptaron la necesidad de un cese el fuego, de un alto el fuego, que es por este que estamos luchando en este momento, nada más que este, que paren de caer las bombas. Y entonces se está viendo con las miles y miles de manifestaciones, protestas y acciones que están haciendo un impacto para que ojalá el mundo pueda muy tarde, muy atrasadamente, pero pueda tomar una acción para acabar con este. Aprovechamos también para mencionar que quien quiere informarse más sobre lo que está sucediendo en Palestina, el día de hoy se va a realizar una actividad en el espacio para la memoria ex Virrey Ceballos a las 18:30 horas con ¿Qué pasa en Palestina? ¿No? Es el título de la actividad, donde va a estar conversando Tilda Rabal, que es la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Va a estar Gabriel Sibiñán, que es de la Cátedra de Estudios Palestinos, Edward Said de la UBA, y bueno, y va a estar Maren también en la actividad, así que recomendamos hoy 18:30 horas en Virrey Ceballos 630 630 se va a estar haciendo esta actividad, digo, para quien quiere informarse de qué es lo que está pasando, ¿no? En Palestina. También mencionar que hay muchas acciones en solidaridad con el pueblo palestino que se están realizando a nivel global, manifestaciones, importantísimas manifestaciones que se vienen realizando en diferentes territorios. Aquí de hecho ya se vienen haciendo varias actividades, varias acciones, en donde hasta inclusive la masividad que están teniendo sorprende, ¿no? Sorprende por la cantidad de personas que están manifestándose, pidiendo un cese al fuego, pidiendo que se terminen con los bombardeos, que se terminen contra las masacres contra el pueblo palestino y contra la apartheid. Así que, como decíamos antes, en el Facebook del comité, ahí se están difundiendo las diferentes actividades que se vienen llevando adelante. Pienso que importante estos espacios, ¿no?, donde informarse realmente, lo que decíamos de la columna, porque con el poder que tiene Israel también lo tiene con los medios de comunicación, ¿no? Yo doy clases en los secundarios y tuve que dar toda una charla, porque lo que traían los pibes y las pibas de lo que veían en la tele era: profe, los terroristas palestinos. Y yo le digo: no, chicos. Y tuve que hacer toda una clase porque les llega eso de los grandes medios. Sí, no sería nada nuevo, ¿no? No, totalmente, Pau. Y por ejemplo, una noticia que ha sido muy importante muy recientemente, en donde, por ejemplo, Fito Páez había anunciado que iba a hacer un recital en Tel Aviv, lo canceló, ¿no? Hace un mes y medio atrás. Por ejemplo, los medios de comunicación no lo han difundido. Claro. Como también en su momento, por ejemplo, Natalia Oreiro, que canceló también el recital, que todo esto lo venimos informando en Charco de Arena, lo venimos informando ahí desde Conner, pero digo, la selección masculina de fútbol dos veces también canceló todo esto en solidaridad con Palestina, y es importantísimo, ¿no? También digo, destacar esto porque digo, hay una solidaridad internacional con el pueblo palestino, y que después eso es lo que vemos en las marchas, ¿no? Entonces digo, muchas veces las personas, inclusive como vos decías, che, bueno, por lo como informan los medios, son las posiciones que tienen, y es por desinformación, digo. Entonces, esta tarea que vos haces, Pau, de informar, de contar lo que sucede, es recontra importante, ¿no? Y también agradecer siempre este espacio, como que ya hace 9 años tenemos en Charco de Arena, en donde ahí podemos comentar qué es lo que está sucediendo, ¿no? En ese sentido. Sí, un poco ahí, no solamente está la hipocresía y la complicidad de los estados y de nuestros representantes, sino está todo este cerco mediático, pero ahí, como dice Ger, ya en este solo territorio ya hubo dos marchas y dos abrazos a la Embajada de Palestina. O sea, en estos pocos días ya hubo 4 manifestaciones bastante multitudinarias, y no solamente estos conversatorios. El jueves pasado hubo también ahí un encuentro en la CTA Autónoma que estuvo lleno de personas súper ávidas de escuchar, de saber, de enterarse de lo que pasa, para tener esa voz que nos falta, ¿no? Que nos desespera. Y ahí también estuvimos nuevamente con la campaña Fuera Mekorot, ahí para él o la que quiera ir a visitar. La campaña ahí se fue de la casona Humahuaca y ahora está en la casa Pepe Pepanoy, ahí en Brasil al 400, muy cerquita de Parque Lezama. Así que él o la que quiere ir a visitar, está todo lo que... todo eso, lo que fue el robo del agua que históricamente tiene el Estado de Israel con el pueblo palestino, y todo lo que los convenios que vienen sucediendo y que viene mencionando esta columna en este territorio, ¿no? Que ya son 7 provincias y 3 más que están en veremos de que esto suceda, ¿no? Ya los candidatos, que ya son, no son más candidatos, sino que ya fueron electos, ya declararon que van a están en alianza con esta empresa Necorot, la empresa que le roba el agua a los palestinos, en la que se instala en este territorio. Pero seguimos con las resistencias, y ahí vamos a estar con la campaña en la cuarta cumbre del agua, que va a ser en Tierra de los Padres el fin de semana del 10, 11 y 12 de noviembre. Así que ahí va a haber un gran encuentro por el agua, en el que, por suerte, la campaña Fuera Necorot tiene su espacio, va a tener su voz. Y estos vínculos que se vienen sucediendo durante estos últimos años, ¿no? Ahí no sé si tenemos el audio para esto, para saber un poco, si vos, Fer, querés comentar algo más. No, creo que Vani... Sí, quería decir algo, que cuando hablábamos esto de el cambio que se va dando en relación a la situación, a la conciencia de la sociedad sobre la situación en Palestina, me da la sensación y me parece que el trabajo que se viene haciendo desde la campaña Fuera Necorot influyó también en esto, ¿no? A que se preste más atención y se pueda empezar a romper con ese imaginario que había en relación al pueblo palestino. Quizás también desde estos lugares más individualistas, en un punto donde tiene que ver que el tema del agua es algo que nos pega a todas las personas, entonces quizás el trabajo que se viene haciendo desde la campaña hace que toque un poquitito más en la sociedad para tomar conciencia, para escuchar y para solidarizarse cada vez más. Y otra de las cosas que quería saber también es cuáles son esas provincias que ya dieron, porque me parece que también está bueno saberlo y difundirlo como para poder tener un análisis un poquitito mayor de la situación. Uh-huh. Ahí la bueno. Perdón, dale. No, ahí las provincias que firmaron, van, y bueno, son varias, están, y también es importante destacar que de diferentes, inclusive, partidos, o sea, gobernadas por diferentes partidos políticos. Todo el detalle de los convenios que se firman entre las provincias, recomendamos ingresar a la página fueranecorot.org, y bueno, entre las provincias está Catamarca, en su momento, en forma previa, Córdoba también, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Río Negro, digo, son varias las provincias. El detalle de cada uno de los acuerdos, vuelvo a decir, está en la campaña fueranecorot.org, y quisiera traer una noticia importante, que es Necorot también quiso instalarse en República Dominicana. Las compañeras y ahí en República Dominicana hicieron una campaña similar a la que se está realizando acá, digo, estas campañas de boicotes, invasión y sanciones, estas acciones no violentas, que ahora vamos a preguntarle un poco a Maren ahí que cómo llevar adelante las campañas. Bueno, frenaron Necorot en República Dominicana. Mira. Así que digo, esto es muy reciente, estamos hablando de hace 2 o 3 semanas atrás, porque digo, además de que es todo el robo de los bienes, el robo del agua, digo, los acuerdos se hacen sin publicar, sin difundir, así que bueno, en República Dominicana han tenido este logro, que han frenado la instalación de Necorot allí, así que digo, esperemos que suceda algo similar en este territorio con la importante campaña que se viene realizando. Y aprovechando, bueno, Maren, y agradecerte también que la participación aquí en la columna. ¿Cómo, digo, porque estas campañas de BDS, bueno, cómo, qué es lo que se propone desde el BDS con estas campañas y cuáles son los objetivos también, digo, para quienes nos escuchan, que puedan tener esa información? Sí, de hecho, pienso que es también fundamental que pensamos al hecho que Sí, ahora tiene que acabar las bombas, pero para llegar a una solución y a la justicia y en Palestina sirve más de un cese el fuego. Sirve el fin de la impunidad de Israel. Sirve que rompemos los lazos de complicidad y responsabilizamos quien está no solamente perpetrando, pero también ayudando, lucrando de los crímenes de Israel contra el pueblo palestino. Hasta que en final llegamos a una situación donde estos refugiados pueden de nuevo retornar en sus casas. La ocupación acaba y también el sistema de apartheid que construye del pueblo palestino una clase de serie B di animales humanos que no tienen derechos, acabe. Y ahí estas campañas, como la campaña de Mekorot, como las campañas que mencionaste sobre boicot deportivo y cultural, son absolutamente fundamentales para verdaderamente evitar que no estamos solamente para este masacre, para esperar el próximo. Y también para nos, no solamente ver personas ahí en Palestina que están muriendo bajo las bombas, pero verdaderamente este pueblo que se está construyendo e inventando cada día nuevas formas de lucha, de resistencia y de construcción de solidaridad. Y ahí el llamado al BDS, boicotes, inversión y sanciones, que desde el 2005 llega desde Palestina, es exactamente una de esas metodologías e ideas que dice, no estamos solamente reaccionando, pero estamos construyendo una manera de hacer solidaridad que proactivamente dice, donde en nuestros lugares hay complicidad, hay una conexión que legitima o que financia al Estado de Israel y sus políticas de apartheid, ahí nos podemos intervenir para acabar con estos lazos. Ahí podemos nos construir en nuestros países, en nuestros lugares, espacios libres de apartheid, que es también una campaña que tenemos, porque cada uno puede decir, en el espacio donde estamos no entran lazos de complicidad. Construimos algo que sea libre del racismo, libre del apartheid israelí. Entonces, lo que pide el movimiento de BDS exactamente es construir una política, una realidad alternativa que sea una política de solidaridad con el pueblo palestino y no solamente con el pueblo palestino. Lo que hemos logrado en este sentido en los últimos 17 años son evidentemente una serie de logros, como también en Argentina. Mekorot fue ya derrotada en el 2014, después de 4 años de lucha. Y necesitaron 10 años para recuperarse de este e intentar de nuevo. Y pienso que una vez lo hemos logrado, y pienso que también esta vez la campaña Fuera Mekorot puede de nuevo y va de nuevo lograr. Pero también hemos creado conciencia entre estudiantes, entre sindicalistas, entre movimientos sobre lo que significa esta relación con Israel. En la mayor parte de los casos, no es solamente financiar, apoyar, legitimizar a los crímenes de Israel, pero es también algo que trae metodología, tecnología y otros saberes del apartheid, de la represión, del robo del agua en este caso, la represión más directamente en las relaciones militares. Pero Israel puede solamente exportar lo que tiene. Y lo que tiene es, sobre todo, opresión en sus varias formas. Entonces, libertarse de estos lazos no es solamente un acto de solidaridad, es también un acto de construcción de una realidad más justa en todos los lugares que se juntan al movimiento de BDS. Bueno, muchas gracias, Maren. Bueno, está la página de BDS, que es bdsmovement.net, en donde ahí se puede ingresar, se pueden ver las diferentes campañas que se están realizando a nivel global. Y mencionar, Charco es parte de los espacios libres de Apartheid que han firmado en su momento. Así que, por ejemplo, hay en estos territorios hay más de 100 espacios que han adherido como espacios libres de Apartheid. Así que, bueno, también mencionar eso. Uh-huh. Qué importante lo que acaba de decir la compañera para pensar Israel, ¿no? Como que solo puede exportar muerte o solo puede exportar esto. Acá lo decimos siempre, ¿no? Que este país compra la tecnología de las cámaras y de las armas que nos reprimen a nuestros pueblos también, ¿no? Entonces, qué interesante pensar esto, ¿no? Sí, no, también lo que planteabas, Maren, el otro día, de que no es solo Israel, sino que también son todos esos países que de una manera u otra avalan y siguen permitiendo que tenga ese poder. Uh-huh, uh-huh. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Pau, Bani, porque... Bien. Me insistió un poco el tema de la campaña Fuera Mecorot, también lo que propone, esto, en la página están, la muestra itinerante consta de varias placas explicativas, y esas placas están en la página. O sea, cualquier compañero o compañera de la sociedad civil, o el que desee, puede hacer una impresión de esas placas. También puedas contactarse con los compañeros, compañeras de la campaña para poder publicarlo, para poder dar una charla, sea virtual, sea presencial. Y no solamente acá en este territorio, la ciudad autónoma, sino hay compañeros y compañeras que están en los distintos territorios donde se firmaron los convenios, que también pueden dar las charlas, que también tienen ese material. Entonces, tener en cuenta eso, que el que se meta en esa página, el que esté interesado, que tenga un espacio en donde pueda ser difundido, está la campaña súper abierta para poder difundirlo, explicarlo, comentarlo, consensuarlo, y bueno, esa es la intención de esta muestra itinerante, que recorra todo este territorio. Así que bueno, y recordar lo que la charla de hoy, ahí en el espacio Virrey Ceballos, 18:30, para seguir combatiendo este cerco mediático y seguir explicando realmente lo que pasa en Palestina. Así que ahí tres compañeras y un compañero van a estar hablando sobre esta situación actual. Les queremos agradecer mucho. No sé, Ger, ¿querés decir algo más? No, les quería agradecer a ustedes por, como siempre, tener esta posibilidad. Así que era eso, Pau. Bueno, les queremos agradecer mucho esta conversación tan necesaria, ¿no?, en estos momentos. Y mandarles un abrazo. Gracias, un abrazo enorme. Pasaba Jóvenes con Palestina contando un poco estos días y toda esta fuerza de resistencia que existe en todos los territorios contra Israel. Cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem um salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. Eu que vejo além do palmo, por mim, tu, o mundo, algo mal. Se for pra crer no terreno, sabe o que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno e mundano. Surge inferno e veneno, frio, inverno e sereno. Repressão e regressão, é um luxo ter calma. A vida escalda, sinto leal, mas pra além da pressão. Mas em declive na mão desse barrabás, onde o milagre jaz. Só prova a urgência de livros perante o estrago que o sábio faz. E médicos em dívida da verdade, sem noção do que sonhar demais. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas animais. Eu voltei pra matar tipo infarto, depois fazer renascer estilo pai. Eu me refaço, faço de descarto, de pé no chão, homem comum. Se a bênção vem, a me reparto. Invado cela, sala 4. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um. Todo.

más específicamente a la provincia de Catamarca, al pueblo de Jáchal, que lucha hace muchísimos años contra la megaminería, y Guillermo Folgueras, que él es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biológicas, es licenciado en Ciencias Biológicas, decía, y también en Filosofía. Él es un gran militante por toda la situación socioambiental. Se encuentra allí en Jáchal y en el día de ayer fue hostigado en un programa de radio donde lo invitaron. Vamos a escuchar lo que cuenta Guillermo Folgueras de lo sucedido. Hola, ¿cómo andan? Bueno, quería contarles una pequeña situación que se dio el día de ayer. Como saben, vinimos hace varios días transitando comunidades, territorios y proyectos mineros en las provincias de La Rioja y de San Juan, sobre todo asociados a la extracción de oro, plata y de litio. En particular estamos en Jáchal y el día de ayer fuimos invitados por una radio radioactiva. Recordemos que Jáchal fue víctima, entre otras cosas, del mayor derrame en la historia de la minería de nuestro país en el 2015. Al llegar a la radio, a Radioactiva, estaba el periodista que nos había invitado, pero también estaba sentado el dueño de la radio, que sin mediar mayor palabra y ya al aire, se presentó como el dueño de la radio y por lo tanto habilitado durante 48 minutos a hostigarnos de manera abierta. En particular, el hostigamiento aumentó cuando fue nombrada la empresa minera en cuestión, Barrick Gold, durante la entrevista. La temática de la entrevista era básicamente preguntarse qué hacer en un contexto como el de San Juan, en el cual durante estos 10 meses han tenido que interrumpir el suministro de agua durante 4 meses para plantas y animales. Una situación de estrés hídrico gravísimo que por supuesto que obliga a preguntar en qué se usa el agua, como cualquier pregunta habilitada en este sentido. El hostigamiento no fue solo al aire, la entrevista está abierta, continuó posteriormente luego de la radio, y terminó con algunos señalamientos del estilo: ustedes no saben quién soy yo, ustedes no saben con quién se metieron. ¿Por qué quiero contar la historia? Porque me parece muy sintomática de lo que sufren las comunidades cotidianamente, el hostigamiento que sufren, la prepotencia, la políticas públicas moldeadas por y para las corporaciones, la falta de transparencia e información, la falta de acceso a medios de comunicación de manera transparente, de manera genuina, con un trato como corresponde. Comunidades que están siendo todo el tiempo víctimas de, junto con el despojo y el saqueo, del maltrato por parte de las grandes corporaciones y de los grandes medios de comunicación. Le mando un enorme abrazo y en particular un abrazo enorme a todas las comunidades que luchan cotidianamente para dar vuelta a esta realidad, para vivir como desean vivir y para dar fin a esta forma de saqueo contemporánea que hemos dado a llamar extractivismo. Fuerte abrazo, gracias. Ahí escuchábamos a Guillermo Folgueras, ¿no? Eso, abrazando a las comunidades que diariamente reciben estos aprietes, ¿no? Sí, la importancia también de que su voz se pueda replicar. Guillermo es una persona de que acompaña siempre todas estas luchas, escribe en Agencia Tierra Viva, tiene un fuerte compromiso con la comunicación, no solo con la militancia, y también desde un lugar de poder, con todo su saber, acompañar los procesos de las comunidades. Uh-huh. Y como bien decía, eso es algo que atraviesan sistemáticamente, entonces es realmente digno de reconocer y muy respetable que enseguida él esté comunicando y esté contando qué fue lo que pasó, porque es una voz a la cual tiene también mucha llegada. Uh-huh. Yo dije Catamarca porque es la lucha histórica, pero es Catamarca, San Juan, La Rioja, Jáchal está en la provincia de San Juan, y no es menor el dato que hace 4 meses que plantas y animales no tienen agua, ¿no? No, no, claro que no, no es menor. Y además es esto, es con la claridad, digamos, que él explica toda la situación, la información que también tiene en relación a las complicidades y a los negociados que hay desde las gestiones gubernamentales y las empresas, la denuncia constante que hace sobre los incendios intencionales en distintos puntos del país. No fue uh-huh. casualidad. No. Fue bien no, intencional no. Y con un mensaje claro también de que se quiere acallar. Sí, se quiere acallar todo este extractivismo que parece que no tiene fin, ¿no? Pero bueno, acá resistiendo y reinventando eso, las maneras de vivir y la fuerza que tienen estas asambleas populares, estos pueblos que luchan en los territorios, ¿no? Sí, resistiendo e insistiendo también a hacer este análisis un poco más profundo y crítico, tratando de hilvanar lo que va sucediendo en los distintos territorios, porque no son cuestiones separadas, sino que hay toda una lógica y una dinámica armada. Hace un ratito hablábamos sobre la empresa Mecorot. Entonces no hay que tomarlo como situaciones aisladas, sino que tenemos que frenar un ratito para hacer un análisis un poco más profundo y que vaya también un poquitito más allá del límite de la Argentina, ver también qué es lo que pasa en el resto de los territorios lindantes y tomarnos ese trabajo que es doloroso, pero que nos permite tener una mirada un poco más amplia y realista, más en momentos como estos donde los discursos florecen por todos lados. Ya pisamos la luna hace rato, descubrimos la tierra, volamos, inventamos camiones y trenes, conseguimos soltar los tratados, ya pusimos amor en las redes, desatamos altares de iglesia, construimos también edificios, promulgamos el voto, elegimos. Decidimos cambiar presidente, no peleamos con nuestros abuelos, fabricamos valijas con ruedas, degustamos sabores creados, protegimos ballenas, delfines, años antes también los matamos, defendimos el agua y la tierra, que algún día también regalamos. Vomitamos con sangre pastillas, nos cortamos la cara, bloqueamos, aprendimos a querernos tanto, que supimos revolucionarnos, ahora todo parece obsoleto, construiremos un nuevo palacio, aprendimos a querernos tanto, aunque nadie nos lo haya enseñado. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, nadie me lo enseñó. Volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, nadie me lo enseñó. Quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, nadie me lo enseñó. quiero volar al sol, quiero pedir perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Nadie me lo enseñó. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. ¿Qué es esto? Y ahora me da ganas de presentar algo, pero tenés que hacer así. Programas de radio, mujeres de acá, Radio Nacional. Bu, ay no, bu no. Es la entrega de los Lola Mora, pero hay que contextualizar. Entonces después viene, y los ganadores son Charco de Arena, FM La Tribu, aborda la actualidad con una mirada... Bueno, para quien no sepa, estamos nominadas como mejor programa de radio en los premios Lola Mora, que son unos premios que hace bastante años que se hacen, que premian o difunden programas que tengan en cuenta los feminismos, los transfeminismos, las cuestiones de las desigualdades, y ahí estaremos, ¿no? Ahí estaremos. Si ingresan a las redes de Charco, está el enlace como para poder entrar a los premios Lola Mora 2023. Podés hacer toda la votación. Está también Fanu Santoro, Amanda Alma, está Cori Rodríguez Enrique, está Camioneras. No queremos meter presión para quien tienen que votar, pero bueno, hay cantidad de Euge Murillo también, hay cantidad de gente querida y amiga, pueden ingresar, votar a quienes les parezca, pero nosotras estamos como peleando un poquitito para que voten al Charco de Arena. Claro que sí. Recién hoy estuvo Ale Rat, que también estuvo en la producción y en la realización de Camioneras, un programa de Canal Encuentro que también está ternado en esta oportunidad. Todavía hay tiempo para votar, así que por favor pedimos. No voté todavía. Bueno, vota, Paulita, vota, vota y poné el clic en Charco de Arena y en todas las personas que queremos. Che, una datita antes de irnos. Dale. Porque fue mucho la cosa de hoy y no pasamos información necesaria, como por ejemplo que este domingo 29 de octubre a las 8 de la noche Montarosa se va a estar presentando junto a Mensur y Cristian Baca en el KI, en un espacio, el KI Espacio Cultural, acá nomás en Villa Crespo, en Tames 240, un lugar hermoso, así que pueden acercarse para, entre tanta cosa, disfrutar un poquitito de música. ¿Y tenemos sorteo esta semana? Y tenemos un sorteo semanal de Arte Verde por el cajón de verduras y hortalizas de 5 kilos. Hay tiempo hasta mañana para poder participar diciendo cuál es tu receta anti-ansiedad. Mira, ayer yo tengo el bolsón, fuimos a comprar el bolsón de Iriarte Verde esta semana, y ayer, ¿sabes qué hice? Pelé habas, saqué las habas, así que si se lo ganan seguramente que tendrá habas este bolsón, y son riquísimas. Yo no te la puedo creer, porque ayer yo también salía de la minga a la noche y dije, voy a ir a lo del Dani, mi verdulero agroecológico amigo, voy a comprar habas, porque tengo ganas de comer habas, y amo las habas.